All Through the Night, a través de toda la noche, es una de las primeras canciones de la vocalista Cyndi Lauper y es un tema con el cual comenzamos una hora más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Y bueno, con esa canción comenzamos también un nuevo día, porque ya han transcurrido 7 minutos de el martes 1 de octubre. Ah, bueno. Y comenzamos también un nuevo mes, 1 de octubre, año 2024, Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. Vamos con una de los 90, corresponde a Ten Sharp y la canción You en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. With me, as long as you are by my side, talk or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't come easy. I never learned. You show the inside of me, you'll know my baby, and you were always patient. What I try to hide. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure.

La agrupación australiana Little River Band y la canción Lady en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, 1 de octubre, año 2007. El sitio web oficial de Radiohead colapsó después de que la banda anunció que su nuevo álbum, In Rainbows, solo estaría disponible para ordenar a través de www.radiohead.com. Los fanáticos podían reservar la descarga al precio que quisieran o pagar 40 libras esterlinas por una caja de discos que incluía 2 CDs, 2 discos de vinilo, además de ilustraciones y folletos. Sucedió en una fecha como hoy, 1 de octubre 2007, y se lo contamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos con Radiohead y la canción Creep. Thank you.

guess it's a brand new day after all. En Estrellas de Medianoche se lo contamos. El 1 de octubre de 1990, la revista Forbes incluye a los New Kids on the Block como el quinto artista más rico de Estados Unidos, con unos ingresos de $78 millones. El grupo tuvo bastante vigencia en el plano internacional a finales de la década de los 80 y principios de los 90, y logró vender más de 80 millones de grabaciones en todo el mundo. Se lo contamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Los artistas que quedaron de número 5 entre los más millonarios, los New Kids on the Block. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Precisamente de finales de los 80, de 1989, la canción I'll Be Loving You Forever, New Kids on the Block en Estrellas de Medianoche. I'm not that kind of guy who can take a broken heart.

getting older. Your journey's been etched on your skin. Simona, wish I had known that what seems so strong. Sucedió en una fecha como hoy, 1 de octubre, año 2002. James Blunt abandona el ejército británico después de haber servido 6 años en el regimiento de caballería. James Blunt saltó a la fama en 2004 con el lanzamiento de su álbum debut, Back to Bedlam, que contiene la canción You're Beautiful, Eres Hermosa. Esta canción, You're Beautiful, fue número uno en numerosos países del mundo, incluidos Estados Unidos y los países que conforman la Gran Bretaña o el Reino Unido. Vamos con esa canción de James Blunt, el ex integrante del ejército británico, con la canción You're Beautiful, Eres Hermosa. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. I saw an angel of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she called. As we walked on by, she could see from my face that I was fucking high, and I don't think that I'll see her again, but we shared a moment that will last till the end. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful.